Y ponemos las misiones, rutas en barcos, camiones y aviones. Del cartel estamos al mando, sigue creciendo, señores. Un placer llevar el puesto de jefe, siempre respalda a mi padre, nunca voy a defraudarle. 10,000 fierros truenan, eviten la pena de que sean la cena. Y es que pa' la guerra, drones y tostones, monstruos en la sierra. Aquí andamos en Jalisco, pénganse en el tiro, a ver si salen vivos. Seguimos a la cabeza, los fueros nos buscan, también piden kilo. Ale, si suena su componente, mi viejo. Y arriba la perla, la verga. Perdonamos el que hace la paga. Vengo chingándome en whisky arriba de la cuadrada. Es muy costoso el tiempo porque vuela. Richard Mille en mi muñeca, Jacob pa' ocasión perfecta. Conmigo gallero nos cuidan las negras, casi controlando el mapa, hay pa' que saquen las cuentas. De la mancha del alfa, mi madre en el pecho, nunca me haga falta. Líneas encriptadas pa' cuidar la perla, sobran las blindadas. Aquí andamos en Jalisco, pénganse en el tiro, a ver si salen vivos. Seguimos a la cabeza, los güeros nos buscan.